vacío estatuto de silencio. Se desprende una hoja luminosa y golpea con sus venas numerosas ataúdes. Desde las sombras disparadas por pestañas, desde las sombras disparadas por pestañas, y a la tierra endulzarán los huesos como el tiempo la hojarasca. Caballo recortado de la noche, sus costillas incendiadas, caen lunas en la bruma.